Mujer Marginal, autora Michelle Rostrán Zaballos, nicaragüense residente en Costa Rica. Hoy empecé por quitarme las costillas. Hace mucho ya que no me veía por debajo de la piel. Hace mucho ya que no me tocaba. Hace mucho tiempo que no sé quién soy. Pero hoy, después de una tarde lluviosa, mi fachada se lavó y tuve que verme inevitablemente, tocarme, olerme, perdonarme. Dejar el enojo de las tierras olvidadas por el tiempo, mas no por la memoria. Allí, a oscuras, donde están las semillas de la vida, donde envuelvo a esa madre que no deseo mostrar, donde vive la mujer de carne y hueso que soy yo misma, allí, debajo de todo ese maquillaje que los años han colocado en mi rostro y mis mejillas. Vive la mujer, la niña, el animal, la pasión, el dolor, la vida. Vive la única y auténtica verdad que oculto, esa verdad escondida detrás del poder de la inteligencia. Hoy empecé por cortarme las ataduras del esquizoide pasado que me mantiene en ambivalencia constante. Hoy dejé ir el enojo, no sin antes respirarlo inmensamente para no olvidar mis principios. Hoy me lavé la cara hasta los huesos para entender que albergo bajo la piel, allí donde viven también los preceptos que duermen la ilusión, los preceptos que me hacen funcional. Detrás de las capas de piel está esa mujer que escondo, que no quiero que nadie vea. La mujer de arcilla, la Lilith de los tiempos del destierro, la loba de Pincolestes, la mujer que llora y ríe de forma auténtica. Esa mujer que me niego a ser, la mujer que oculto detrás de la fachada intelectual del saber, del tener todo frío y calculado, la mujer de la que han quedado jirones en citas fallidas, la mujer en la que aún queda esencia de camas olvidadas, esencias en donde soñó ser feliz. La mujer que vive de los amores idílicos, la que sueña con un mundo mejor. La mujer torturada por sus propias estructuras psíquicas. La de los pies descalzos, la de la piel rasgada. La mujer que está cansada de estar enojada. En fin, la mujer marginal que siempre he sido. La mujer marginal que nadie conoce. Hoy empecé por quitarme las costillas. Hace mucho tiempo que no sé quién soy. Vida y ambiente. Cambios y compromisos de las mujeres. Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. Una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras.